Y ahora vamos a pasar a ese guiño cómico con el que desde el ¿qué tal, cómo estamos? Solemos terminar desde el comienzo de esta temporada los programas de los jueves por la tarde, con esta sintonía. Papá, papá, ¿qué es el amor? Uy, niña, vaya pregunta más complicada. Anda, y yo que pensaba que tú lo sabías todo, te doy pistas. Algo de media naranja, mariposas, o sea, es como un huerto con bichos. Visto así, ya sé de qué hablas, ya. Ahora te lo voy a preguntar yo. ¿Qué crees tú que es el amor? Pues yo creo que el amor es algo confuso. Porque mis amigas dicen que la media naranja existe y que sientes mariposas en la barriga, que eso debe dar un asco. Y además se te pone cara de albóndiga iluminada y andas como en las nubes. Y el hijo del vecino que fuma porros anda por la vida así también. Con lo que no tengo yo muy clara la diferencia entre estar enamorada o fumarte un porro. Oye, niña, de drogas nada, ¿eh? Y el amor es un sentir muy bonito que hace que quieras a una persona y que sume en tu vida y que juntos sean más que dos. ¡Ay, papá! ¡Qué cosa tan bonita, ¿no? Pues sí, hay que querer, y mucho, tanto a la pareja como a los amigos, a las amigas, a la familia y a la vida, porque querer de verdad con el corazón y con el alma es magnífico. ¡Ole, mi papá! ¡Qué bien habla! Oye, ¿y el niño ese que va así como con un pañal y tirando flechas a lo loco? ¿Ese quién es y qué tiene que ver con el amor? Ese es San Valentín, que es como el patrón del día del amor y de los enamorados. ¿Y los mata flechazos a ver si se enamoran? No, hija, no. Se supone que son las flechas del amor, de ahí que cuando se enamoran, pues a primera vista sea un flechazo. ¿Qué cosas inventáis los mayores? Hay que ver. Y entonces, hoy 14 de febrero, que es el día de los enamorados, hay que comprar algo bonito a la gente que quieres, ¿no? Eso ya es entrar en el consumismo y comprar por comprar. El amor se demuestra con hechos y con palabras. Vale, me parece bien. Pero nos invitas a mamá y a mí a cenar, ¿no? Que para eso nos quieres mucho, muchísimo. Venga, vale. Bien, yo quiero gambas. La niña. Bueno, pues esta es la parte que nos gusta, con la que nos gusta terminar, una sonrisa, porque hay muchas veces que tratamos asuntos que no son tan cómicos, pero que todo tiene un lado que al que se le puede sacar una sonrisa, aunque sean esquejes, ¿no? Como la en la horticultura, ¿no? Bueno, una cosa importante que no se nos olvide, esta radio, como bien lo decía Ale al comienzo de la emisión del programa, es una radio de comunidad. Si queréis, aquellas personas que lo deseen, a partir de hoy iniciamos una campaña en la que a los nuevos socios, por una suscripción anual, regalaremos 3 o 6 meses de Filming, una plataforma magnífica española, que no hay que irse tan lejos para ver cine y series de calidad, con la suscripción de Paradigma. Eso lo vamos a tener ahí, donde está nuestro compañero Rafa, justo al lado de la puerta,